Baila mi morena, por si no hubiera un mañana. Siente cómo vibra el mundo bajo tu pie. Y la dueña, tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar. Somos mujeres, las madres, las hembras, somos las que te llevaron a cuesta, las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas, has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar. Eres sureña, eres norteña, de las montañas o vienes del mar. Eres la flor que perdura y que nunca se va a marchitar. Baila mi morena, por si no hubiera un mañana. Siente cómo vibra el mundo bajo tu piel. Baila mi morena, por si no hubiera un mañana. Siente cómo vibra el mundo bajo tu piel. Vuela, poderosa, tienes la rienda de todas las cosas. Tú sabes ser, tú decides cuándo y cómo hacer. Baila, como si no hubiera un mañana. Salta, haz lo que te dé la gana. Sin miedo, no nos hundamos sin escondernos. Ya solo queda dar guerra. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca. Que somos muchas y estamos cerca.